Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Este día jueves 29 de junio, ya prácticamente tenemos solo un día más para que concluya este mes. Hoy jueves 29 de junio de 2017 y nuestro programa 124 en lo que va del presente año. Bien, el día de hoy va a estar con nosotros pues doña Tania Vallejo. Sí, doña Tania Vallejo, ella nos va a hablar de seguridad laboral precisamente. Es una licenciada en todo lo que es el tema de salud y seguridad laboral. También tendremos una entrevista con los muchachos de Cementerio de Elefantes y Alex Jaramillo, quien presentará una música en CD. Por supuesto, nuestros productos pregrabados, nuestra música, nuestra agenda cultural y mucho más aquí en La Rayuela. Bien, dentro de esta programación ustedes saben que pues nuestro compromiso con ustedes es hablar, ¿no? Es relacionarnos con un poco de temas que tienen que ver con la cotidianidad. El arte, la cultura como parte principal de ella, y luego pues tenemos temas de salud, de emprendimiento, tenemos temas de ciudadanía, temas pues que tienen que ver con la toma de espacios públicos, patrimonio, medicina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver pues con ancestralidad. Es decir, queremos que La Rayuela sea un espacio donde podamos hablar de todo un poco. Está con nosotros ya Gabriel Caicedo, con su bello saco de cachemir aquí, así es que le damos un abrazo a Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Estamos listos en este día tan tan frío, ¿no? Estamos listos, estamos con ganas de empezar este día con mucha fuerza, con mucha energía, porque es lo que necesitamos cuando hace un poquito de frío. Creo que el mejor consejo es distenderse de inmediato, ¿no? Y empezar a activarse. Sí. Y a como calentar el cuerpo internamente, ¿no? Con actividades, con una sonrisa en el rostro, quizás. Eso, de eso se trata el día de hoy y es lo que queremos hacer. En efecto, pues hemos preparado algunas entrevistas que a lo largo de esta mañana van a suceder junto, bueno, artistas de la escena, ¿no? De la escena ecuatoriana, porque ese es nuestro propósito. Sobre todo difundir lo que pasa aquí a nivel cultural en nuestro país. Por supuesto, también música de programada, música elegida precisamente para ustedes, amigos. Y comentarles solamente que tenemos las líneas habilitadas para la telefonía fija de la radio al 2220-966, 2220-966. Y si usted desea un mensaje por WhatsApp, algún comentario, sugerencia, al 099-51-54-039. 099-51-54-039. Listo, Beatriz, nos empezamos con la primera canción. Claro que sí. Vamos a escuchar a Ana Paula con este tema llamado Intuición. Volvemos. Mi voz. Bien, ya estamos de regreso, 9:08 a.m. Queremos compartir con ustedes una frase que la vamos a meditar, a reflexionar un poquito con Gabriel acá en la Rayuela. Así es, más que, bueno, una frase es todo un texto que quisiera dar como lectura. Es un texto de autoría del escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau. Él nació en Massachusetts el 12 de julio de 1817 y murió en el año de 1862. Fue un escritor, poeta y filósofo estadounidense de tendencia trascendentalista y origen puritano, autor de Walden y la desobediencia civil. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices, uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense. Es también el conceptualizador de las prácticas de la desobediencia civil. ¿Sí? Bueno, en algunas reflexiones que se ha encontrado respecto a este autor, hay una que queremos dar lectura. Y señala, pues, la página donde estamos compartiendo esta información. A propósito, el autor es Juan Pablo Carrillo Hernández. Señala lo siguiente acerca de Thoreau. Quien trabaja mucho no trabaja arduamente. Thoreau sobre un trabajo significativo y no solo productivo. Con su habitual búsqueda por la libertad, Henry David Thoreau llegó a preguntarse sobre el sentido del trabajo y el afán incansable de productividad que lo rodea, una reflexión sumamente necesaria actualmente. El trabajo es una de las categorías más importantes, lo mismo de nuestra época, que en buena medida la vida en sí misma, pues este trabajo llega a ser de esta forma, ¿no? El trabajo puede ser al mismo tiempo fuente de preocupación o de satisfacción, causa de angustia o un medio para transformar paulatina y positivamente la existencia propia, incluso la convivencia social. Por todo el tiempo que dedicamos a trabajar, por toda la energía y recursos que ponemos en ello, parece necesario y acaso incluso urgente hacer una pausa para reflexionar qué lugar tiene el trabajo en nuestra vida, qué efectos, qué fines perseguimos al trabajar y cómo esto se encuentra en relación con los demás aspectos de nuestra vida. En sus diarios, Henry David Thoreau dedicó algunas páginas lúcidas y memorables a la cuestión. Como sabemos, Thoreau adquirió relevancia por retirarse en cierto momento de su vida a los bosques de Walden Pond, en Massachusetts, en un retiro que eligió siguiendo una consigna clara. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. En ese sentido, Thoreau fue siempre un hombre proclive a la reflexión y el cuestionamiento, especialmente de aquello que se nos impone socialmente, y ante lo cual, en ocasiones parece que el individuo se encuentra inerme, indefenso, con ninguna otra opción más que resignarse a aceptarlo. Por ejemplo, esta obligación de trabajar. En un apunte de marzo de 1842, Thoreau escribió: el trabajador realmente eficiente se da cuenta de que no tiene que colmar su día de trabajo, sino más bien acometer sus labores diarias con un aura de tranquilidad y placer. De esta manera, tiene un amplio margen de relajarse durante el día, y del tiempo, guarda con celo el grano y procura no exagerar el valor de la cáscara. ¿O es que una gallina se sienta a poner el día entero? Puede poner solamente un huevo y paralelamente no colecta lo necesario para poner otro. quien trabaja mucho no trabaja arduamente. Estas palabras de Turiú, en esencial las finales, tocan uno de los rasgos más característicos de trabajo en su forma contemporánea, la productividad, y sin duda, uno de los supuestos propósitos más perseguidos tanto por empleadores como empleados, quienes participan, a veces inconsciente o involuntariamente, en una carrera frenética en donde parece que el único objetivo es producir más, siempre más, aunque nadie sepa por qué, ni para qué o para quién se produce eso que resulta del trabajo cotidiano. Es esta una competencia ciega que, entre otros efectos, por sus condiciones mismas, no conduce a otro fin más que al cansancio perpetuo, al agotamiento y la decadencia en sentido literal y figurado, real y simbólico. En todo el mundo, miles o millones de personas viven perpetuamente fatigadas, sometidas a una exigencia de producción que no cesa ni de día ni de noche. O en otro caso, podemos considerar lo que sucede con los recursos y la vida de nuestro planeta, afectados al punto del colapso, debido precisamente a la producción sin fin de un sistema económico incapaz de frenar sus procesos. Ante este panorama, el mensaje de Turiú se escribe como una suerte de llamado a la pausa y a la reflexión. Dicho con un término significativo dentro del psicoanálisis lacaniano, podríamos pensar mejor aún en una interrupción. Es necesario interrumpir el trabajo, su agotante cadena de producción, su exigencia de ser siempre eficiente y acaso, por encima de todo, el vaciamiento constante de sentido al que nos lleva y que nos contagia a otros aspectos de nuestra vida. A un poquito más de reflexión, pero en todo caso esto es como la médula, ¿no? Usted, amigo y amiga, ¿qué opina acerca del trabajo? Sabemos que es importante. Marx alguna vez decía que el trabajo es la única forma de tener conciencia del entorno, de lo que nos rodea, ¿no? Por supuesto, sin trabajo no seríamos conscientes de lo que implica la realidad. Solo el negrito del Batey dijo que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero no, pero figúrese, Bachita, que en algunas sociedades actuales, pues, en efecto el trabajo llega a ser tan agotador y quiero recalcar estas frases de Turiú, ¿no? Tan sin sentido, además. ¿Para quién se produce? ¿Para qué y por qué? Claro. Y en efecto las conclusiones finales llegan a concluirse, valga la redundancia, de la siguiente forma. Es un vaciamiento de sentido total. ¿Sí? Es por eso que hay suicidios. Claro, suicidios, ¿cómo no? Precisamente por sentirse ineficiente en el trabajo. Además, por ejemplo, mientras alguien trabaja denodadamente con todo su compromiso, con todo para tal, entre comillas, proyecto, resulta que ese proyecto que iba pues a beneficiar a todo un conglomerado, a todo un sector, era el proyecto personal, ¿no? Era para una persona. Y entonces todos los demás así cansados, agobiados, locos, por cumplir con esto, cuando no, pues esto, y de esos proyectos vemos todos los días y en muchos niveles y con mucha frecuencia, así es que mucho cuidado de ser también como tontitos útiles, ¿no? Yo con frecuencia hablo acá de que debemos decir gracias a la vida, gracias todos los días por tener trabajo, gracias por lo que tenemos, no angustiarnos por lo que no tenemos. Pero miren cuántas personas buscan trabajo y no lo tienen. Los que sí lo tenemos debemos hacerlo con alegría, con fe, con compromiso, con buena voluntad, con buena fe. Lo hemos dicho desde este espacio. Tenemos, pero eso es una cosa. Un sentido, ¿no? Claro, esa es una cosa. Lo otro, cuidado. Yo creo que estas preguntas que nos dice este pensador, ¿no?, son claves. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Beneficiar a quién? ¿Vamos a beneficiar a una colectividad, a una comunidad? ¿O es a un zaperoco por ahí que nos tiene haciendo cosas para beneficio personal? Así es que es un tema complicado, sí, muy difícil, porque no, dentro, por ejemplo, desde una visión crítica, todo estaría apuntado y atravesado por las instancias de poder. Por supuesto. Así que volveríamos, ¿no?, a hablar de, cuando hablas tú de instancias de poder, la dialéctica, ¿no?, y este juego dialéctico en la vida. De oposición. De oposición, claro. Oposición, oposición. Por supuesto, entonces, muchas es un tema horas complicado. Así es. Pero en todo caso, el consejo que podría decirse desde este espacio es que, si, bueno, el trabajo no tiene sentido, entonces démosle un sentido. Claro. Démosle un sentido. ¿Qué tal si ¿Qué tal si no es el trabajo, si no es un pretexto, digamos, qué tal la compañía con otro ser humano? ¿Qué tal hacer feliz a otro ser humano? Acá nuestro pretexto es ese, a compartir con ustedes, sacarnos una sonrisa entre nosotros y a usted, por supuesto. Claro que sí, esa es la verdad. Yo creo, y una vez más voy a decir, hay mucho que festejar, ¿no? Y aquí hemos hecho un equipo de gente trabajando para la radio, trabajando para la radio con pasión. Nos reímos, les comentamos una cuestión así, voy a comentar ¿qué se dice? Infidencia. acá nos reímos mucho en la radio, entre nosotros. Nos reímos mucho, pero ¿saben qué? Así también, como nos reímos mucho, producimos mucho también. Estamos leyendo, estamos buscando entrevistados, estamos viendo un evento que está próximo, estamos haciendo una nota, haciendo una cobertura, buscando algo más que podamos hacer, compartiendo una entrevista el uno con el otro, dándole un contacto el uno al otro. Es decir, esto es una maquinita. La diferencia es que no es una máquina cualquiera. Es una máquina que funciona con cargas de afecto, con cargas de pasión por lo que hacemos y un respeto enorme, porque así como nos reímos y todo, hay un respeto del uno al otro, del uno al otro, y eso pocas veces se consigue. Entonces usted siéntase garantizado, porque acá se trabaja con mucho amor y profesionalismo. Uf, por supuesto que sí. 9:19, amigas, amigos, y tenemos acá está Michelle. Ustedes saben que hace un precisamente el 7 de junio, con mucho dolor, con mucha tristeza, le despedimos a nuestro querido Andrés Viracocha, compañero productor, compañero técnico de sonido, operador. Pero hagamos a un ladito un poco todo esto, ¿no?, de compañero, de sus actividades técnicas, digámoslo así. Hablemos de él como ser humano. Creo que nos dejó un vacío enorme, pero a la vez, y hablo en todo caso a nivel personal, me quedo con tanta gratitud de Andresito. Me dio tanto, tanto, tanta ternura, tanta amistad, de esas lecciones que la gente joven, que los chicos nos dan todos los días, que nos hacen pensar, repensar, reflexionar, y que también nos hace querernos. Yo digo una cosa ahora, pues Andresito se adelantó, ¿no? Se nos fue antes. Ese es el camino que todos los seres humanos vamos a seguir, pero no nos habría gustado que sea de esa manera y a esa edad, por supuesto. Yo siempre digo que acá en la radio, estos chicos, jovencitos que están naciendo la vida, no solamente que nos dan su talento, su inteligencia, sino sus cariños, sus bondades, sus sonrisas, sus locuras, tienen cada ocurrencia, tienen cada cosa, tienen otras miradas frente a la vida, otra forma de plantearse la vida. Es gente tan respetable, y yo les digo así, nos hemos quedado devastados. Vamos a extrañarle siempre, Andresito, siempre. A la gente que se le quiere, no se le olvida fácilmente. Entonces hay una iniciativa que ha nacido de otro colectivo. Y Michelle, amiga, compañera nuestra, tuvo el acierto, digo yo, de pedir un boletín para que nosotros pudiéramos vender también esos boletos. ¿Para qué? Para apoyar a la familia de Andrés. Pero, a ver, más información en detalle y todo nos va a dar Michelle Hátima. Así es, buenos días amigos y amigas, pues para mí siempre es grato estar aquí acompañándoles en La Rayuela. Solo quisiera yo decir dos cosas importantes de Andrés antes de hablar directamente de esta rifa solidaria. El otro día yo pensaba en el Andresito y decía, hay tres cosas importantísimas que le definieron al Andrés y que, bueno, ustedes no lo conocieron, pero yo quisiera resaltar de su personalidad. Una, que él era un amante de la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque él toda la vida defendía a los animales. Entonces, era un amante de la vida. Entonces, se puede notar cómo era su personalidad con estas tres características que voy a dar. Como dije, uno, amante de la vida. Otro, era una persona sensible, totalmente sensible a la realidad, a las cosas que sucedían a nuestro alrededor. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque él era también una persona que estaba involucrada en el tema de la música, del sonido y todo eso. Y otra cosa más que yo también quisiera destacar, como para que ustedes se vayan haciendo o dando cuenta de la personalidad que Landrecito tenía, es que él tenía iniciativa propia para hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, esas tres características, yo podría decir muchas cosas más de Landrecito, pero yo quise hacer una forma de resumen, destacando esas tres características y esos tres elementos que conformaban la personalidad de Landrecito. Ahora sí, como decía Bachita, esta es una iniciativa de una rifa solidaria para nuestro amigo Andrés. El boleto dice, no estás solo, se llevó parte de nuestra alma para confeccionar sus alas y así volar junto a nosotros. El valor de la rifa solidaria es de $2. El sorteo será el 16 de julio de 10 a.m. a 12 p.m. durante todas las transmisiones de ese día sábado en la radio de la Casa de la Cultura a través de la www.radiocce.com y también de la 940 AM, así que esté atento, pues los premios son variados en realidad. Es un curso de fotografía, un tatuaje, una sesión de fotos, prendas de vestir, un outfit completo de Ta Fashion, dos chompas personalizadas, una revisión médica en spa para mascotas, un manicure, pedicure y masaje relajante, una orden de consumo en spa de uñas, una clase de yoga, una decoración de pared, dos juegos de joyas de plata, una animación de fiesta infantil, un DVD y un extractor de jugo y varios premios sorpresa. Entonces, como estamos escuchando, amigos, pues es por $2 usted puede hacerse acreedor a estos premios. Y más que los premios, es ayudar a esa familia que lamentablemente también ha quedado, que necesita una ayuda económica, ¿no? Así es. Nosotros desde el inicio hemos dicho que lamentamos terriblemente la partida de Andrés. Andrés no fue solo un buen compañero. Andrés fue, yo digo, ¿no? Como de esos seres humanos... Que de marcan. Tanta sensibilidad que no estaba preparado para el rigor de la vida que se tiene que llevar, ¿no? Él ya no está con nosotros, queda su familia devastada, por supuesto, pero ahora hay algunos gastos, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte legal que tiene que hacerse. Ellos necesitan un abogado criminalista, por ejemplo, y sí, nosotros pensamos, más allá, ahora fue Andrés, pero estamos diciendo que no pasen más estas cosas, no más de tanta violencia en las calles. Sí más control a todo lo que tiene que ser microtráfico. Estas personas que aparecen de la nada ¿qué les digo? Tal vez es una pantalla de estos micronegocios también, que a la final, pues, de lo que se trata es eso, microtráfico. Hay una... ¿Qué les digo yo ahora? Nosotros acá, quienes circulamos por este sector, nos sentimos siempre con esta incertidumbre, con este miedo de circular, ¿no? Entonces, hemos reflexionado entre nosotros y decimos, nadie en condiciones normales, pues tiene entre sus cosas en la mochila o en su cartera un revólver, por ejemplo, o un puñal, no. Y yo le pido a usted que reflexione en ese sentido y me dará la razón, señora, señor. Entonces, yo creo que todos debemos unirnos ciertamente, y hubo una marcha por la paz también en honor a Andrés y pidiendo justicia. Lo que queremos es una ciudad en paz. Lo que queremos es poder circular con tranquilidad. Lo que queremos es que se retome realmente esas buenas costumbres, ¿no? Donde, pues, teníamos más cortesía unos con otros, más solidaridad. Más buenas costumbres. Oigan, y cuidado con pensar que las buenas costumbres es para eso de las buenas familias. ¿Recuerdan ese término tan absurdo, no? Entre comillas, las buenas familias. No. La buena familia es la que tiene miembros trabajadores, la que tiene miembros honrados, la que tiene miembros solidarios. Productivos, solidarios, con buen corazón, respetuosos el uno con el otro, ¿no? Entonces, volvamos a ser buenas familias, porque muchas de estas cosas nacen desde la casita también. Así es, y pues solo recordarles a nuestros amigos y amigas que estamos nosotros vendiendo estos boletos. El valor son tan solo $2, que en realidad a veces cuestan cosas que tal vez no necesitamos. En este caso, la familia lo está necesitando. Si nos pueden ayudar, pues aquí estaremos en la radio de la Casa de la Cultura, aquí mismo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, en la

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana está con nosotros la licenciada Tania Vallejo, y con ella vamos a hablar de seguridad y salud ocupacional. Buenos días, licenciada Vallejo, bienvenida, gracias por estar con nosotros, gracias a su tiempo. Buenos días, Bachita, gracias por la invitación. Perdón, buenos días, radio escuchas, estoy aquí para solventar de pronto las inquietudes y para hablar más sobre la salud y seguridad ocupacional. Usted tiene una maestría en seguridad y salud, ¿cierto? Así es, Bachita, yo tengo una maestría en seguridad y salud ocupacional, me gradué en la SEC. Qué interesante esto. Hoy más que nunca yo creo que se están llevando algunos protocolos precisamente en diferentes empresas, en diferentes instituciones, alrededor de esto, ¿no? Seguridad, salud y ocupacional. Comencemos por el principio. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es? ¿En qué consiste? A ver, la seguridad y salud ocupacional, como su nombre lo indica, es sobre todo para preocuparnos por la salud, por la integridad y sobre todo para prevenir enfermedades profesionales en los empleados y trabajadores de todas las instituciones, sean estas públicas o privadas. Incluso ahora, a partir de 10 empleados, se debe tener un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Igual hay que ver el número de empleados, se debe implementar dispensarios médicos o se debe implementar cuando menos un puesto de enfermería. Si las empresas son pequeñas, se pueden agrupar entre ellas y informar o implementar, como decía, un dispensario médico donde el médico estará preocupado de la salud de los empleados. ¿Qué pasa en el caso de los espacios donde están laborando estos empleados? ¿También está dentro de la seguridad y salud ocupacional? Hablo, condiciones de higiene, por ejemplo, no sé, que no hayan vidrios rotos, que no hayan puertas viejas. Estoy exagerando, pero puede pasar, ¿no? Obviamente, el espacio físico tiene mucho que ver con la seguridad. Como usted bien dice, Bachita, vidrios rotos, puertas que no estén bien cogidas a las bisagras, los cables, que no existan buenas conexiones, que no existan buenas condiciones sanitarias, ¿no? Deben haber baños, lavabos, urinarios y también deben haber duchas. En el caso de actividades específicas, como por ejemplo imprentas, ¿no? Más o menos. Para de acuerdo al tipo de trabajo, claro. Ahora, dentro de esto, sabemos que desde hace algún tiempo, inclusive como una concepción dentro de la arquitectura, por decirlo así, pero más ahora, pues, se habla de la necesidad que había de sacar todo lo que significa alfombrado por la concentración de ácaros, ¿no?, de bacterias. ¿Eso es así? Sí, así como le decía. Todo lo que tenga que ver con el desenvolvimiento de los empleados se tiene que tomar en cuenta, porque es el ambiente laboral. Las alfombras, obviamente, concentran mucha cantidad de ácaros que a la final nos va a causar problemas alérgicos, problemas respiratorios, ¿sí? Y también, o sea, ¿por qué no? Si de pronto no está bien pegada la alfombra, nos podemos tropezar y nos podemos caer, y esto ya sería un accidente laboral. Porque ocurre en nuestro espacio físico de trabajo, ¿no? O sea, un accidente laboral no es solamente aquellos graves accidentes que se producen, sino inclusive, como digo, una caída. Cuando sucedió este lamentable hecho del 16 de abril, ¿16 fue? De abril, el terremoto. Ciertamente todos nos asustamos, estábamos conmovidos, en fin. Pero, ¿qué pasa después? Porque a mí me parece que hay una efervescencia, ¿no? Es como las pastillitas de estos analgésicos, lo que quiera. Se acaban y se acabó, ¿no? Porque usted piensa que nosotros hablo la población entera, tenemos la información adecuada, la información correcta, se han seguido aplicando estos protocolos para seguridad, o es que, por ejemplo, hasta ahora ni siquiera se han contestado algunas encuestas que en esos días se distribuían, ¿no? A ver, existe la información. La información existe, existen los protocolos, existe la normativa legal que se debe cumplir, insisto, en las instituciones públicas y privadas, pero también debemos cumplir en nuestros hogares, ¿sí? Como usted bien dice, fue una efervescencia del momento, se iniciaron, como quien dice, la implementación de planes de emergencia, pero no se ha dado continuidad a estos planes de emergencia. Los planes de emergencia deben existir en todas las instituciones y deben ser actualizadas cada año. Deben realizarse simulacros, porque no sabemos cuándo ni qué tipo de emergencia se nos va a presentar. Pueden ser erupciones volcánicas, pueden ser terremotos, pueden ser en los espectáculos públicos, y aquí en la Casa de la Cultura pues estamos muy, muy... propensos a este tipo de emergencias. Como decía, existen los protocolos, procedimientos y normativa. Lamentablemente no lo aplicamos. Licenciada, de cierta forma, al haber esta especialidad, es decir, seguridad y salud ocupacional, estrictamente lo señalaba usted al inicio de la entrevista, que son pertinentes en este ámbito de las instituciones públicas y privadas. En ese sentido, ¿qué es lo que hace diferente en este énfasis respecto a la salud, al servicio de salud, por ejemplo, en una clínica, en un hospital? ¿Qué es lo distinto respecto a las instituciones? Tiene una diferencia marcada, diríamos, ¿no? A ver, existe la medicina preventiva y la medicina, la que se da porque nosotros vamos, porque tenemos alguna dolencia, porque tenemos alguna enfermedad, ¿sí? La medicina preventiva se encarga de prevenir que se presenten cierto tipo de enfermedades, en este caso la gripe, por ejemplo. Sí, existen inmunizaciones, existen vacunas que nosotros aplicamos para prevenir este tipo de enfermedades. La salud ocupacional se encarga de prevenir enfermedades profesionales. Por ejemplo, en las imprentas, los trabajadores trabajan o realizan sus actividades, con solventes, con tintas, ¿sí? Eso va a tener una afectación en el aparato respiratorio. Levantan pesos más de lo que deberían, van a tener afectaciones en la columna. Las secretarias que pasan mucho tiempo en la computadora, en el mouse, si no realizan bien sus actividades, si no están bien apoyados sus brazos, si se pasan todo el tiempo con el mouse, van a tener afectaciones en sus miembros superiores. Entonces, de esto se encarga la salud ocupacional, de prevenir estas enfermedades profesionales, ¿sí? Igual, o sea, por un lado sería el chequeo médico, ¿no es cierto? Pero por otro lado también la seguridad como tal, la higiene industrial se encargará de los espacios físicos, ¿sí? De cómo están implementadas las máquinas, de si la maquinaria tiene sus resguardos adecuados, ¿sí? De si recibimos suficiente luz, cómo están las ventanas, si hay mucho frío, mucho calor, si hay ventilación, ¿sí? Hay otra parte también en esto de salud ocupacional, el estrés laboral, y ahora también se implementó el programa de drogas, del abuso de alcohol, tabaco y drogas, que igual se debe implementar en todas las instituciones, ¿no? Es a base de entrevistas que se hace con los empleados para si, en el caso de que hubiera consumo de drogas, no se le va a echar al empleado, no se le va a mandar del trabajo, sino más bien se le va a incluir en programas para que las personas puedan salir de este problema y realizar su trabajo tranquilamente. Señalaba, licenciada, que en una empresa, en alguna institución pública o privada, al menos que ya contenga un mínimo personal de a 10 personas, en lo mínimo, ya debería contar con este sistema de salud ocupacional. ¿Qué se hace, en cambio, cuando la institución es demasiado grande? Por ejemplo, un ministerio o la misma Casa de la Cultura. A ver, a partir de 100 personas, una institución necesita contar con un médico ocupacional, ¿sí? Médico que tenga su especialidad en salud laboral o salud ocupacional, con un médico 4 horas. Entonces, de acuerdo al número de empleados, se va sumando las horas de trabajo del médico, ¿sí? Que llegará a 8 horas diarias, y en el caso de ser muchos empleados, como digo, cada 100, cada 200 empleados, se va subiendo la hora, se necesitará 2 o 3 médicos, dependiendo de la cantidad de empleados que hay. Ahora, sí quisiera decir algo muy importante, en realidad. Vemos con mucha preocupación que en los colegios, por ejemplo, se ha retirado los dispensarios médicos. O sea, los dispensarios médicos obviamente es para los niños, ¿no? Nada tiene que ver con la salud ocupacional. Pero es muy importante que esté un profesional para que se preocupe por los niños. Y así como se ha retirado los dispensarios médicos de las escuelas, de las instituciones educativas, asimismo ya no hay creación de dispensarios médicos en las empresas. Esta sí es una grave preocupación porque hay muchos motivos. El médico siempre está preocupado, bueno, no solamente el médico, ¿no? O sea, el equipo profesional de salud. Sí, en nuestro caso, en la Casa de la Cultura, habemos el médico, odontólogo y enfermera. Siempre estamos preocupados de la salud de nuestros compañeros. Salud ocupacional preventiva, ¿sí? Además, al acudir las personas al dispensario médico, se ahorra una gran cantidad de tiempo, que cuando nosotros vamos al seguro, primero nos ponen un brazalete en el cual tenemos que esperar 2, 3, 4 horas, dependiendo con qué vayamos nosotros. Eso afecta en la actividad laboral que nosotros tenemos, en la productividad. Y además, el médico, al estar en el dispensario médico de la institución, conoce a todos y cada uno de sus empleados, conoce las enfermedades profesionales que podría desarrollar y conoce cómo tratarlo. Entonces, a mí sí me gustaría que se revea este tema, ¿no? Y que trate más bien de implementarse dispensarios médicos en todas las instituciones públicas. Lo que usted señala, licenciada, es creo que vital, ¿no? El hecho de que haya un médico especialista en el área en cada una de las instituciones, bien podrían ser igual las educativas, pero mucho más en una institución obviamente laboral. En ese sentido es vital el papel del médico, porque usted lo ha dicho, ya conoce de cierta forma a qué se expone o qué tipo de enfermedades podrían tener sus compañeros de trabajo. Así es. En ese sentido, pues entendería yo que este paradigma de la salud ocupacional es un nuevo paradigma de salud, entiendo, porque aquellas personas que puedan ver que un empleado necesita también esta área, creo que es una inversión también en una empresa, por ejemplo. Sí, es una inversión, ¿no? O sea, no se podría decir que es un gasto, es todo lo contrario, es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados de la salud del empleado. Vamos a velar porque esté bien, porque se desarrolle bien, porque realice sus actividades en un ambiente seguro. Seguro me refiero a sin riesgos físicos, sin riesgos mecánicos, ¿sí? Sin riesgos químicos, sin riesgos biológicos, con lo cual disminuiremos el riesgo y la probabilidad de desarrollar enfermedades profesionales. Claro, estaríamos hablando de un paradigma totalmente holístico, porque pues entendería que es una enfermedad profesional es causada por el trabajo. Exacto. Y a su vez, lo señala muy bien la licenciada, no se trata de un gasto, sino una inversión, porque imaginemos un personal que ha trabajado con años y años en una institución y que sabe los procesos del trabajo, perder quizás aún lo que nos pasó justamente con nuestro compañero Andrés. Sí. Perder esta vida tan valiosa a nivel de procesos y labores diarios fue algo... Es volver a comenzar desde cero. Volver a comenzar de nuevo y a presionar un poquito más. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es holístico. Holístico porque se preocupa de todo un campo laboral. Claro. Desde hace algún tiempo ya hablamos también de la medicina, no solamente con lo que tiene que ver el brazo, el codo, no. Hay una parte fundamental, supongo yo, para los seres humanos, que es su parte emocional. Entonces, seres humanos viviendo con tranquilidad, viviendo con estabilidad, supongo yo que son seres humanos productivos, ya que estamos hablando de este campo laboral, ¿no? Exacto, o sea, la seguridad y salud ocupacional tiene mucho que ver con la productividad. Si un empleado se desarrolla en un ambiente laboral adecuado, obviamente que su productividad va a subir. Y eso es lo que nosotros tratamos de conversar y de hacerles entender a los gerentes, ¿no? Porque claro, es un poquito complicado. O sea, en el sector privado, ellos asumen como que fuera un gasto, ¿no? Es como que fueran egresos de pronto que no sirven o que no llevan a nada, pero es todo lo contrario. Porque, como decíamos, o sea, un empleado que se desarrolla en un ambiente adecuado, en un ambiente bueno, o sea, aumenta su productividad y sobre todo no van a tener enfermedades profesionales a la larga y aunque no lo crean, también es para resguardar las espaldas de del empleador. ¿Por qué? Porque si un empleado sufre un accidente o a la larga llega a tener una enfermedad profesional, tranquilamente le pueden estar cobrando a la empresa. Claro. ¿Sí? Pero si se hacen las cosas bien, si tienen una salud preventiva, si tienen una salud periódica o ocupacional, ganan los dos. Va a disminuir la presencia de estas enfermedades profesionales y va a aumentar la productividad definitivamente. Claro que sí. Me parece a mí que es como tan importante crear esos vínculos afectivos. Usted, señora, señor que nos escucha, dirá, ¿y qué tiene que ver los afectos con el trabajo? Yo pienso que mucho y todo, ¿no? Uh-huh. Mucho y todo. Yo creo que cuando se hacen las cosas con afecto, con alegría, pues todo fluye, se hace como más liviano, el trabajo ya no es trabajo, es un disfrute, ¿no? Y claro, una cosa es ser un jefe, cualquier jefe, y otra cosa es ser un líder, ¿no? Un líder, un guía, si cabe el término. Supongo que esto también es parte de esta, pues, seguridad y salud ocupacional, ¿no? Así es. Me decían que de pronto este tema es nuevo. Pues la verdad no es nada nuevo. Está en el reglamento de nuestro país desde 1978, solo que no se ha aplicado. ¡Qué locura! No, 1978. Es mucho tiempo, ¿ah? Cinco años, creo, como que se ha puesto énfasis, ¿no? Incluso tenemos inspecciones del Ministerio de Trabajo, del Seguro, ahora del Ministerio de Salud, porque estas instituciones se han unido para velar por el bienestar del empleado. Hay algunos temas que quisiéramos también tratar con usted, licenciada Vallejo. Uno de ellos es un poco sobre la ética médica, ¿no? La ética médica aplicada a todos los sentidos, pero hay un punto, digo yo, si es que, por ejemplo, la cuestión de los permisos médicos, de los, así se llaman, ¿no? De los permisos médicos. La certificación médica. Entonces, puede una persona ir, busca los servicios del centro médico, de su institución, y resulta que yo que estoy enferma, pongamos hipotéticamente, y me siento pésimo, me siento realmente casi media moribunda, ¿no? Pero resulta que hay también, supongo yo, un reglamento para hacer estos certificados médicos. A ver, porque a lo mejor si yo no tengo temperatura, mi presión está bien y mi carita no está tan hecho pedazos, no habría por qué darme un certificado médico. Es una cuestión como se dice eso, subjetiva, ¿no? Sí. Totalmente, es eso. Como usted dice, o sea, lamentablemente son temas subjetivos que no se pueden medir. Claro. En ese caso. Lamentablemente a nosotros nos rige una constitución, unos reglamentos, y en este caso son los reglamentos del IES. Ahora, en la actualidad, certificados médicos de 24 horas tienen que ser avalizados en el seguro. cosa que no me parece para nada bien. Si a usted le da un reposo de 24 horas porque se sintió mal, tiene que ir a hacer validar en el seguro. Y tiene que ir dos veces, porque la primera va llevando el certificado médico, el mismo que tiene que estar escrito a máquina, tiene que poner con el código CIE, ¿sí? Y el nombre de la enfermedad, a lo que de pronto usted se quería referir, Bachita, ¿no? O sea, ya no solamente le pone, por ejemplo, CIE 10, ¿ya? Sino tiene que ponerle resfriado común, o tiene que ponerle faringitis bacteriana, o tiene que, o sea, el diagnóstico. Y, ¿sí? Y si hablamos un poco más del ser humano, esto de evidenciar la enfermedad que tiene una persona, ¿no es ir un poco contra su intimidad? Así es, o sea, como le decía, nosotros estamos en contra de poner el diagnóstico, ¿no? Simplemente antes se ponía enfermedad general y punto, no tenía nadie por qué saber de qué aquejaba la persona. Porque a lo mejor no es gripe. Claro. ¿Qué pasa si es SIDA? Exacto, uh-huh. O sea, obviamente hay diagnósticos que no se pueden poner en los certificados médicos y hay que tener en cuenta también otra cosa. La historia clínica es privada y nadie puede ir y coger la historia uh-huh. clínica. A la historia clínica tiene acceso únicamente el profesional, médico, odontólogo, enfermera, nadie más. Qué importante saber estos detalles. Y la persona, ¿sí? La persona, uh-huh. la dueña, obviamente, claro, de la historia. Por así decir, va la compañera de Bachita y dice, necesito que me dé la historia de la Bachita. No podemos entregar, ni nadie puede entregar. Incluso en esto que yo les decía, de las campañas, bueno, no son campañas, ¿no? Del requisito que se tiene que cumplir, se llama vigilancia de la salud en salud ocupacional, que se tiene que abrir fichas médicas, ¿sí? Se le examina al trabajador, qué es lo que tiene, con exámenes, con la descripción de la actividad que realiza y todo eso, ¿sí? El jefe va y dice, a ver, yo quiero la historia del señor Flores. Me invento, ¿no? Quiero la historia del señor Flores. Él no puede hacer eso, porque no es médico, ¿sí? El único que puede ver la historia clínica es el médico. Igualmente, en auditorías que hacen, que puede hacer el Ministerio de Trabajo o el IES, ¿sí? Le hacen una inspección, van a la institución y dicen, a ver, ustedes realizaron vigilancia de la salud, sí. Necesito la historia de tal persona. ¿Usted es médico? Si es médico, le enseñamos, de lo contrario, no. Perfecto. En ese sentido, se tiene muy muy claro que el manejo de historias clínicas no tiene acceso sino el personal de salud y la persona, nadie más. Licenciada, creo que este tema está ligado también a una de las cosas o problemáticas que vemos a diario. Voy a ser muy específico en el caso de las mujeres embarazadas. Se ha escuchado mucho que, por ejemplo, en el campo privado, se manda a hacer exámenes previos antes de entrar a trabajar. Cosa que no es legal. Cosa, usted nos tendrá que aclarar, doctora. Pero en todo caso, es para saber, entre otras cosas, si, por ejemplo, la persona que, en el caso de una mujer, está embarazada o no. Eso quiere decir para no contratarla, simplemente. Claro, justamente salió una normativa en este mes, ahorita, ¿no? Que no debemos ser objeto de discriminación laboral. Dice así, expedir la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, no debe, bueno, esto es lo que sí deberían hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, no se deben pedir pruebas y o resultados de embarazo, información referente al estado civil, fotografías en el perfil de la hoja de vida, pruebas y o resultados de exámenes de VIH-SIDA, información de cualquier índole acerca de su pasado judicial, su asistencia prohibiendo vestimentas propias referentes a su etnia o a su identidad de género, pólizas de seguro privado por enfermedades degenerativas o catastróficas, establecer como requisitos criterios de selección referentes a la edad, sexo, etnia, identidad de género, religión, pasado judicial y otros requisitos discriminatorios detallados en el presente acuerdo. Todo esto no debe incluir en los requisitos para entrar a trabajar en una empresa, sea pública o privada. Licenciada, esta lectura de estos artículos, ¿podría decirse en qué documento se encuentra? Está, déjeme ver. Es algo muy importante lo que señalaba la doctora. Sí. No a la discriminación laboral. Por supuesto. Por mucho tiempo se ha pedido eso. Yo cosas, quisiera, ¿no? y obviamente ahora nos va a dar este detalle, y quisiera, claro, comprometerle públicamente a doña Tania Vallejo, A ver si nos puede acompañar la próxima semana, porque nos quedan todavía preguntas, que hacerle, y le vamos a agradecer mucho que un poco nos eduque, nos forme en este sentido a nosotros, a la población que nos está escuchando, por supuesto. Solo sería importante saber el documento de dónde se traen estos artículos. Dice que está en el registro oficial, administración del señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Es el número 16 del 16 de junio del 2017. Está en el registro oficial. Perfecto, ¿sí? Ahí está la información precisamente en el registro oficial. Estos documentos pues se encuentran fácilmente en internet, especialmente en la página de la Presidencia de la República. Y bueno, en todo caso, pues ahí tenemos la información. Sí, vamos sería bueno a seguir en estas conversaciones. Así es. Sí, ¿no? Nos va a aceptar la invitación. Mil gracias. Y es que mi jefe me da permiso. Señoras, señores, esta mañana con nosotros la licenciada Tania Vallejo, experta en seguridad y salud ocupacional. Ella tiene una maestría en el tema. Además, pues, realmente sabemos de su interés, de su compromiso con la salud, y le agradecemos muchísimo. Porque además les contamos algo, ¿no? Quienes hemos podido conocerle su trayectoria de hace muchísimos años, ¿no? Con esa ética que tanta falta está haciendo en algunos espacios, mucha ética, mucha responsabilidad, mucho compromiso, y pues se lo agradecemos. Agradecemos su trabajo. Claro, agradecemos su trabajo. Entonces, la próxima semana la esperamos acá nuevamente en nuestro programa. Mil gracias, licenciada Vallejo. Gracias a ustedes. Señoras, señores, son las 10 de la mañana. Vamos a hacer un corte y ya está nuestro siguiente entrevistado. Viene desde la banda de Cementerio de Elefantes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En busca de fortalecer la democracia y afianzar el mandato popular, el presidente Lenín Moreno dio inicio al Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales con todos los sectores del país. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. El diálogo es un acto de corresponsabilidad. Sigamos el camino de Gandhi y su enseñanza cuando decía: mi vida es el mensaje a un diálogo que no llega con condicionamientos y amenazas. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser de imposición. Paola Pavón, Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que tenemos por nuestra patria. Nos une la firme convicción de que mediante el diálogo podemos construir consensos. La ceremonia tuvo lugar en Guayaquil y contó con la presencia de más de 250 representantes de diferentes sectores y organizaciones sociales. Además, se extendió la invitación para que toda la ciudadanía participe. Marta Yuquilema, representante del pueblo indígena. Estamos aquí para participar y ser escuchados. Estamos aquí para compartir nuestras ideas, porque es la única manera de resolver los problemas. En busca de fortalecer la democracia y afianzar el mandato popular, el presidente Lenín Moreno dio inicio al Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales con todos los sectores del país. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. El diálogo es un acto de corresponsabilidad. Sigamos el camino de Gandhi y su enseñanza cuando decía: mi vida es el mensaje a un diálogo que no llega con condicionamientos y amenazas. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser de imposición. Paola Pavón, Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente,

sonrió y me senté a su lado. El sol calentaba, nuestro cuerpo sudaba. Entramos a su casa por un vaso de agua. Adentro el agua fue lo último que buscamos. Mi cuerpo entero fue masilla en su mano. Yo fui su amante, lo hicimos por hora. Yo fui su alumno, ella mi profesora. Los años pasados se llevaron de mí. Tuve muchos amores, pero ningún amor así. Yo no encontraré así un amor así, solo tú. Regresamos a La Rayuela, siendo ya las 10 de la mañana con 15 minutos. Habíamos anunciado que hoy nos visitan los elefantes. Trompas al aire. Trompas al aire. Estoy hablando de la banda Cementerio de Elefantes. Algunas veces pues ya hemos tenido un diálogo junto a ellos, junto a los integrantes de esta agrupación. Y bueno, el día de hoy sí viene una primicia, porque así lo habíamos acordado en la última ocasión. Le habíamos dicho a Alejandro, si no me equivoco, pueden venir cuando ustedes deseen. Y aquí hay una coyuntura que es necesario hablar, mencionar y detallar. Estamos hablando de que el sábado 1 de julio de 2017, a las 19:30, en el Teatro Variedades, se dará el concierto de lanzamiento de su CD, de su álbum, La Ruta Natural. Y pues para eso hemos citado este diálogo y bueno, vamos a hablar conjuntamente con los integrantes. Me acompaña Daniel Pérez, quien es el baterista de esta agrupación, Alejandro Kennedy, la voz y guitarra de esta banda, y también Jean Yagüe, que también hace en las mismas funciones guitarra y voz. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar un poco. Gracias de siempre. Lindazo estar acá. Estar acá, sí. Muy bien, empecemos a hablar un poquito más. Yo recuerdo las últimas entrevistas que hicimos, habíamos repasado un poco sobre la historia de Cementerio de Elefantes, una banda que nace allá por el año 2013, ¿no? Y bueno, tomaron su nombre, entre otras cosas, según explicaban en esa entrevista, ¿a qué se debe el nombre, no? Es como rindiendo homenaje, un tributo a las personas que hicieron historia en la humanidad y que, por supuesto, ahorita ya no existen. La mayoría han muerto, pero han alcanzado conseguir hacer historia, ¿no? Entre otras cosas también había, y lo que se me quedó en la mente, ¿no? Habían también tomado un poco de ese surrealismo de alguna película de Disney, donde se ve precisamente un paisaje lleno de huesos de elefantes. Y bueno, eso es un poquito la introducción a esta banda. También decir que, bueno, acoplan perfectamente bien los elementos visuales a la música. Y bueno, vamos a comentar los detalles de esta producción, La Ruta Natural. Bienvenido, Daniel. Quisiera empezar contigo el diálogo. Empecemos con esto. Sobre qué ha pasado en este año 2017. Sabemos que ya fueron los últimos detalles precisamente para pulir la producción del disco. Sí, bueno, ya el disco está a punto de ver la luz. Este sábado es la cita, tal como lo mencionaste. Y no podemos estar más emocionados. Ha sido un proceso bastante laborioso, bastante largo. Este último año ha sido el año de, obviamente, cerrar esos detalles, como dices, a finales del 2016, una vez que nosotros habíamos logrado gestionar la grabación de los temas. Son 12 temas que están en este nuevo álbum. Tuvimos la oportunidad de ser ganadores de estos fondos concursables que sacó el Ministerio de Cultura, y con eso pues pudimos también acelerar un poco el proceso y terminar el tema de la postproducción del álbum, hacer la mezcla, los artes, la duplicación, replicación de los discos. Entonces sí ha sido un año bastante movido en tema de producción y postproducción del álbum. Y bueno, ya que está casi listo, pues es también la hora de volver a los escenarios, volver a tocar, porque nos hemos dedicado mucho a la producción y estamos ya ansiosos de poder sacar el álbum y empezar a tocar en muchos más lugares para que la gente pueda escuchar este producto, que la verdad está muy, muy, muy lindo. Daniel, ¿cuánto tiempo se tomaron precisamente para realizar la producción de La Ruta Natural? Entendemos que no es un trabajo así como de un día para el otro, para de nada. Un par de semanas, no. Es un trabajo digamos con mucha durabilidad, ¿no? Sí, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Cuando te metes a hacer un álbum, especialmente para nosotros, justo estamos comentando hace un momento, si es que tomamos en cuenta desde el proceso de composición, desde el proceso de planificación de los temas, la producción de este álbum, La Ruta Natural, se podría decir que ha tomado unos 3 años aproximadamente. Entre eso, componer los temas, consolidar la banda, grabarlos, generar los arreglos, la postproducción, etcétera. Entonces sí es un trabajo bastante, bastante largo, y como te digo, si tomamos en cuenta todos esos procesos, son alrededor de casi 3 años de trabajo produciendo este álbum. Y claro, nos prepara Daniel precisamente para escuchar 12 temas en La Ruta Natural. 12 temas que, a propósito, quisiera hacer esa mención, no es un trabajo fácil, digamos, quizás hay discos de 6 temas, de 7 temas, y se puede considerar ya un disco completo, un álbum completo, pero en este caso 12 temas me parece bastante, ¿no? Bastante. ¿Qué tipo de variedad musical, qué podemos escuchar así a grosso modo para que quede así en el discurso? Difícil esa pregunta. Bueno, la manera en que nosotros hemos estado consolidando nuestro sonido nos ha llevado a tener varios elementos emotivos, diferentes dinámicas dentro de las canciones. Es muy difícil para una banda hoy en día tratar de definir un género dentro del cual se maneja. Ahora los géneros se fusionan con mucha más facilidad, mucha más frecuencia. Consideramos que elementos que utilizamos sí en nuestra música son elementos de pop, de rock y de psicodelia, con las que manejamos estas diferentes dinámicas. Entonces, ¿qué esperar al escuchar el álbum? Más que en cuestión de ritmos, te puedo o les podríamos adelantar que el escuchar el álbum se trata de generar diferentes emociones, diferentes sensaciones. Y justo hace un ratito estábamos en una entrevista algo corta y mencioné algo que me gustó cómo sonó, que es el hecho de que depende mucho del ánimo, del estado de ánimo en el que uno está para escuchar la música. Obviamente, a partir de eso uno puede sentir diferentes cosas y darle un significado diferente cada vez que escuchas el álbum. Entonces, incluso para nosotros, en el caso personal te digo, cada vez que escucho el álbum en mis audífonos, me ha pasado que llego a percibir algo que por ahí la anterior vez que lo escuché no lo hice. Entonces es bastante interesante, lo hemos llenado de detalles, lo hemos llenado de mucha emoción, de mucho corazón, para que cada vez que se escuche el álbum se pueda descubrir algo. Creo que sí había algo importante que mencionar, es que los temas que compusimos hace 2 años y medio no son para nada parecidos a los que tenemos hace 4 meses hechos, o 5, 6, 7, 8 meses. Tiene un desarrollo la banda, tiene un proceso evolutivo de composición donde ya las guitarras acústicas, que eran tan importantes al comienzo, hoy en día ya no tienen este rol tan principal, y comienzan a salir la generación de riffs y comienzan a salir nuevas cosas, elementos musicales, herramientas que nos hacen experimentar dentro de otros géneros y estar en ese crecimiento. Hay una evolución siempre, ¿no?, del músico. Lo que se escuchaba quizás hace 4 años hasta nos da vergüenza incluso. Pero en todo caso, pues lo bueno de hacer música es precisamente que se nota la evolución, se nota un cambio. Y lo que escuchábamos, por ejemplo, antes de iniciar ya este diálogo junto a Los Elefantes, era precisamente uno de los primeros promocionales que salieron respecto al disco. Estoy hablando de esta canción Estelar. Creo que Estelar podría resumir lo que nos dice Daniel, es decir, la condensación, y lo que nos dice también Jan, el tema de, por ejemplo, más riffs, ¿no?, de guitarra, un poquito más eléctrico, pero sin perder ese sonido psicodélico, ¿no? Sí, bueno, la idea siempre venía de la parte de canción, ¿no?, cantautor. O sea, Alejo y yo siempre llegábamos con la canción de palo a los ensayos, y con eso se desarrolla la canción. Y cuando llegábamos con las últimas canciones también pasaba algo similar, pero ya estábamos con otra visión de los temas en cuanto a qué iba a ser las guitarras, a qué iba a ser otras cosas, porque ya no iban a estar rasgando todo el tiempo como, o haciendo un poco más acústico como lo hacía al comienzo, ¿no? Tenía este cambio. Estelar podría decir que es la primera canción que llegaste ya con el riff pensado para guitarra eléctrica. Entonces estábamos tan emocionados que decidimos dejar todo el riff durante toda la canción. Pero suena muy bien esa elección, esa decisión a nivel musical. También quisiera rescatar una cosa, ¿no? De Cementerio de Elefantes, lo particular, en lo personal, me parece que han logrado un sonido único. Es decir, bueno, de cierta forma escuchamos a algunas bandas que ya se inclinan por este género, podría decirse, pero de Cementerio rescato esto. Hay la generación de un sonido único. Alejandro, ¿a qué crees que se debe este sonido único que yo estoy tratando de describir? Obviamente no lo puedo hacer. Bueno, yo he tenido la gran oportunidad también de escuchar varios proyectos donde creo que también se consolida un sonido distintivo, ¿no? Pero también te entiendo a dónde vas con eso de que se acopla bastante, no sé, y tenemos una tendencia al facilismo, no sé, a la comodidad un poco de... O sea, mira, está bacán que te gusten las bandas de acá, está bacán que nos guste nuestro sonido, y no se trata de no escuchar las bandas de acá o irle a la idea de pertenecer a un movimiento, porque somos, o sea, somos quiteños de alguna manera, somos de acá, somos de La Pacha, pero creo que la cosa es jugar con lo que tienes al alcance, ser muy fiel a lo que quieres decir y meterle full guacho a eso y desligarte un chance, porque como te decía antes, parte de la idea de lo que vos mencionabas del nombre de Cementerio de Elefante era como que estamos acá en este gran cementerio de huesos gigantes, de enormes de elefante, pero nosotros tenemos algo que decir también. Entonces, si tienes algo que decir, yo considero que es muy difícil inventarse el agua tibia, como quien dice, pero considero que siempre hay algo diferente que decir en cualquier contexto, en cualquier forma única. Creo que Björn Borg también a su manera lo hizo, tenía un sonido súper remarcado, solo de acá, Sally Mileto, mismo Da Pound marcó una brecha acá. Entonces, qué bacán que vos lo tomes también como que te gustó en algo diferente. Igual, no ha sido obligándolo a sonar diferente, ha sido natural. Como dije, algo, ¿no? Claro. La ruta natural. Si el realismo tomara una forma musical, sería a través de los ritmos y sonidos de la prometedora banda quiteña Cementerio de Elefantes. Mezclando el rock alternativo con elementos psicodélicos, la banda consolidó pues su alineación oficial en el 2015. Una propuesta musical que puede ser mejor definida como un viaje a través de paisajes mágicos. Y de eso quiero hablar, de las letras. En efecto, pues el elemento de la psicodelia hace pensar e imaginarse un montón de cosas, ¿no? Es por eso que vi unos elefantes ahí de full colores, ¿no? El video de bicicleta también, me imagino igual la parte gráfica del disco. Pero en todo caso, pues hay elementos psicodélicos. ¿Cómo se representan estos, Daniel, estos elementos en la música? Pues la aproximación musical que hemos logrado trabajar en equipo ha sido, tal como lo decía Alejo, se ha ido dando de manera orgánica. No hemos forzado las cosas, pero creo que cada uno va aportando con sus diferentes colores, ¿no? Entonces, todo eso ha ayudado a que musicalmente se sientan diferentes cosas dentro de cada canción, haya diferentes sonidos, diferentes ambientes, cosas que obviamente a Jan se le ocurren mientras toca la guitarra en vivo. No son cosas que se me ocurrirían a mí tocando la batería. Entonces cada uno va aportando diferentes colores al asunto. Y aparte de eso está también el asunto visual en los shows en vivo, que son visuales creados específicamente para cada canción. Visuales que van de la mano y van evolucionando con la canción. Entonces todo eso crea una experiencia, por llamarla, utilizar esa palabra, psicodélica, porque se llega a ese juego de los colores, los visuales, los sonidos, los ambientes, las sensaciones que se llegan a percibir. Es toda una experiencia, entonces. De ley se debe conjugar entonces la música y el show en vivo, ¿no? El show en vivo. Sí, el show en vivo, la idea es esa, es crear el ambiente en el que todos podamos ser partícipes de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Si bien yo pienso que, para corroborar lo que dice Dani, el momento que tenga la persona que tenga el disco en mano y que ya lo vaya a escuchar, lo puede escuchar una canción y puede decir, listo, que ya escuché esta canción, después voy a escuchar la otra. Pero creo que la idea principal sería retomar lo que se hacía en los tiempos anteriores, que era coger el disco y escucharlo de pies a final, porque ahí es cuando realmente se va a entender como totalmente esa idea del crecimiento y de esos paisajes que estábamos hablando, de toda la onda musical que te transmite una pintura, ¿no? Y esos sonidos son muy distintos, entonces hay que asimilarlos todos para poder entender eso. Vamos a seguir con este diálogo, pero después de esta pausa, porque ya son las 10 de la mañana con 30 minutos, así que pedimos a Vicente, por favor, que nos ayude con una pausa. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.

gotas flotan, rocío manantial de niebla. Van pasando emborrachados de canela. Apagarán. Ay, ay, ay, ay, la veo venir. Ay, ay, ay, ay, dudando de mí. La banda Cementerio de Elefantes, con este tema Otoño en Quito, que a propósito habíamos hablado hasta un poquito antes de entrar con esta canción, de que es un total rompimiento, ¿no? Otoño en Quito es el primer EP que tiene esta banda, y bueno, La Ruta Natural viene a ser el álbum de largo aliento, y hay un rompimiento total. Les preguntaba a los chicos, generalmente lo que se hace es tomar las canciones del EP, pero aquí señalan que no, que sí es un rompimiento total. ¿Por qué ese rompimiento y por qué no se retoman las canciones, Daniel? Más que rompimiento, el EP salió con estas dos canciones que fueron grabadas en el 2015. Otoño en Quito y Animales. El nombre del EP es Otoño en Quito, Animales. Y se decidió que prácticamente esas canciones puedan ser su propio álbum, puedan ser su propio EP. EP, bueno, es la denominación, porque para hacer un álbum, un LP, se necesita un número mínimo de canciones según estándares de la industria, no sé. Pero un EP funciona con estas dos canciones y son su propio álbum prácticamente, su propio proyecto. En el proceso en el que salió este EP, el sonido de la banda también tuvo bastantes cambios. Entonces se decidió que era muy válido dejar esa parte de la historia de la banda como su propio sonido que tienen estas dos canciones, y tener el álbum La Ruta Natural, que sale ahora con estas canciones producidas luego del EP, que obviamente tienen un sonido diferente, y de esa manera pues se va consolidando cada proyecto con su propio sonido, ¿no? Y hablemos de asuntos totalmente prácticos, digamos, logísticos, de organización. El concierto de lanzamiento se viene este sábado 1 de julio. Ya estamos a pocas horas prácticamente del lanzamiento oficial de este tremendo álbum La Ruta Natural. En ese sentido, Alejandro, ¿qué cosas se han preparado a nivel de logística, de organización, invitados? Yo entiendo que esto es un lío, ¿no? Sí. Es un lío de tratar de organizar un evento de este corte, ¿no? El peor, nosotros tendemos a botar la casa por la ventana con todo. Bueno, más que nada, o sea, tenemos muchos invitados, gente muy linda que nos ha colaborado a través de los años, que queríamos que toda esa gente estuviera presente. Tenemos gente que le ha gustado la nueva propuesta, igual ha seguido la evolución de la banda. Entonces vamos a estar un crew bien chévere por la parte de público. Va a haber gente que nos ha apoyado con la grabación, mezcla, máster. Esperemos contar contigo también. Espero que puedas asistir. Y bueno, por la parte de la logística, vamos a tener a Nuevo Bravo, vamos a estar tocando con ellos, la nueva banda de Mateo Terán, con una propuesta de un rock un poco más pesado, a lo Jack White, y ellos van a ser la banda telonera de ese día. De ahí vamos a tener un juego de visuales y luces más afín con lo que van a ser las canciones, cómo va a ser los temas de ese día. Vamos a tener humo, vamos a tener máquinas de hacer burbujas, vamos a tener una locura en el escenario ese día, vamos a tener igual, vamos a armar elefantes en el escenario, igual cosas nuevas, no nos gusta repetir mucho, entonces ahorita va a ser otro tipo de elefantes también. Pero ya saben, o sea, si quieren, si disfrutaron los temas, si les gustó la propuesta, ahorita vamos a tener todo el repertorio, vamos a tocar Otoño en Quito, vamos a tocar Animales y vamos a tocar todo el nuevo álbum, y vamos a tener la mejor propuesta en escenario que hemos tenido hasta la fecha. Como les contaba antes, vamos a botar la casa por la ventana, entonces no se lo pierda, va a estar increíble. En cuanto, por ejemplo, al show de los audiovisuales, porque eso me interesa, porque lo habíamos anticipado, es toda una experiencia alrededor de la música y por supuesto alrededor de lo que se ve en el show. Y bueno, el Cementerio de Elefantes desde el inicio se ha caracterizado por poner un aporte o enfatizar mucho en los proyectos audiovisuales que comparten. En ese sentido, pues, Jean, ¿nos podrías decir de qué se va a tratar esos audiovisuales preparados? Bueno, más de todos los visuales por parte de Caramelo Acosta. La Candy es una persona que ha entendido la banda desde sus inicios prácticamente y pudo entender la música a tal modo que comenzó a programar los visuales que quedaban justos para cada canción, ¿no? Entonces igual, ¿no? Los visuales están llenos de colores, llenos de igual de paisajes, de historias pequeñas, de microcuentos. De este tipo de cosas que ella le gusta mezclar y que es tan buena haciendo, ¿no? Al momento de que nosotros tocamos, ella lo presenta ahí. Y eso acompaña de la mejor manera la música para que sea otra experiencia aún más fuerte, más sensorial, porque incluye todos tus sentidos a la final, ¿no? Y sí sabemos que muchas bandas tienen visuales y muchas bandas tratan de poner como que esta idea de un video mientras la banda toca, pero creo que los visuales de los elefantes se diferencian en que la persona que los hizo es una persona que está con la banda desde los inicios y que sabe cuáles exactamente las subidas y bajadas emocionales, musicales y todo lo que conlleva Cementerio de Elefantes en cada canción. Más que nada también para acotar el hecho de que no los visuales en nuestros shows en vivo con Candy no son una cuestión de poner play y ya, ¿no? Es como que nuestras canciones, cuando las tocamos en vivo, por ahí algunas veces decidimos hacerlas un poco más largas, más cortas, más lentas, más rápidas, tal vez. Entonces los visuales, ella está a cargo de en vivo también ella manipula los visuales, ¿no? Entonces va de la mano con la música, con los momentos, con lo que suceda en el concierto, con cómo la gente esté respondiendo y los visuales van respondiendo y la música va respondiendo. Entonces todo se vuelve más interactivo en ese sentido. Hablemos acerca del proyecto, o mejor dicho, del concepto gráfico que encierra el disco, porque amigos y amigas, es conocido que no solamente hay un concepto musical, sino que esa música debe tener una representación gráfica, ¿no? Y bueno, se dice todo ya en la portada del disco, de eso hablemos. ¿Quién realizó la portada? Creo que Caramelo Acosta, ¿no? No, Pepa ilustradora realizó. ¿En qué consiste esta portada? Porque ya la tengo yo ante mis ojos. Y bueno, hay en efecto la simulación de un paisaje. Bueno, el que tienes ahí exactamente es cuando sacamos el sencillo de Estelar, que Pepa decidió hacerle como una imagen al sencillo y no lanzarlo con el logo de los elefantes en blanco, que iba a ser un poco como turno. Pero contamos, como te digo, con gente muy profesional en lo que hace y muy cercana. Llegada la esposa del Dani, es la Pepa, un saludo enorme. Y ella también es otra persona que entiende de otra manera, porque precisamente es la esposa de Daniel. y en familia. Exacto. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Y eso lo hace aún más hermoso, porque cuando ella dibuja las cosas, nosotros simplemente le decimos emociones o cosas puntuales sobre que ella nos pregunta, como por decir, ¿qué te causa a ti Cementerio de Elefantes? ¿Qué te causa a ti? Claro, tuvimos full reuniones, me acuerdo, para llegar hasta... Pero ella supo como entrar en la cabeza de cada uno y sacar las mejores ideas y plasmarlas. Psicológicamente, emocionalmente muy inteligente fue, y nos llegó con las preguntas indicadas, y luego comenzó a plantearse todo este concepto de lo que era la música, y nosotros éramos estupefactos viendo el arte que ella hacía. Y no podíamos refutar absolutamente nada. No tuvimos... Quedó bien. No teníamos ni siquiera una pizca, ni un punto, ni un milímetro de gota. Teníamos que quitarle al arte que ella hizo, porque sabíamos que lo estaba haciendo bien. Respecto a más canciones del disco, nos comentaba Alejandro que todavía sigue siendo una primicia para esta radio. Escuchar canciones como Palomita Cuculí. A propósito de este tema, que no tuvimos la oportunidad de dialogarlo un poquito más, de expresar qué significa, ¿no? Un poquito de referencias al tema, Alejandro, antes de escucharlo. Palomita Cuculí, la letra más que nada ya viene de un autor, es una canción, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es una canción ya tradicional de la Pacha de acá. Entonces, más o menos lo que hicimos fue reversionar, meterle otro de acorde, otra de idea, y como que traerla un poquito más para nuestro género, que creo que es algo que se nos ha escapado en Chance en general, que es como que sí, hacemos música independiente, hacemos fusión, entonces fusionemos también lo nuestro en Chance. Y entonces como que es nuestro granito de arena, se podría decir, aporte cultural a la Pacha en el disco también, como para no olvidar... El aporte cultural. Claro. ¿Les parece si escuchamos este tema? Claro. Que sigue siendo, como dije, primicia para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos de Cementerio de Elefantes, Palomita Cuculí. Adelante. Palomita Cuculí, palomita encantadora, tu palomo partía y de apenas porque sabes. Thank you. 10 de la mañana con 53 minutos, seguimos junto al diálogo con, junto a los elefantes. Si sí les gusta que les llamen, ¿no? Los elefantes. Sí, elefante. Y hoy estamos felices, cuando estamos tristes, cementerio. Cementerio, cuando felices, elefantes, así es. Con trompas al aire, como decía el hashtag en sus redes. Tengo en mis manos, o ingresé ya al Instagram oficial de Cementerio de Elefantes. Cementerio de Elefantes oficial, así está el Instagram. Y bueno, aquí ya pueden ustedes ver todo un GIF respecto a cómo es el CD, el álbum, ya desde su carátula, desde los interiores. Y bueno, en, como lo decían todos los integrantes de la banda, es todo un concepto, la verdad. Me llama la atención. Y hablemos de pequeños detalles que quizás se nos pueden escapar si no los mencionamos en este momento. Respecto, por ejemplo, a compra y dónde podemos escuchar el disco. Bueno, la gente va a poder escucharlo el disco algunas semanas después en las plataformas digitales de música, después del lanzamiento obviamente, porque pues quisiéramos que la gente compre el disco, se dé el tiempo para escucharlo y que tenga su pedazo de obra en las manos, pero a la final van a estar en las plataformas. Sin embargo, pueden comunicarse con nosotros directamente en las redes sociales. Nosotros respondemos casi inmediatamente cuando nos escriben por mensajes en Facebook o Twitter o lo que sea, siempre respondemos inmediatamente, y si nos dicen, mira, necesito un disco en tal dirección, tal día, 30 minutos o gratis, a tal hora. 30 minutos o gratis, ya lo dijo Alejandro. Escucharán, amigos, llamen desde Callame. Exacto. Entonces eso es básicamente, llámenos y comuníquense, pídanos el disco, nosotros vamos y llegamos con su disco a su casa. Eso es importante, ¿no? El acercamiento del músico, el creador, versus la persona que compra el arte, ¿no? En este caso, las personas seguidoras de la banda. Me parece primordial ese plus, que sea uno de los integrantes quien entregue el disco. Me parece chévere. A propósito de costos, ¿cuánto estaría costando el álbum ya en el mercado? Bueno, el día de lanzamiento, que es el 1 de julio, el sábado, este sábado, va a ser a $12 solamente por lanzamiento. Entonces, $8 y $12 del disco, $8 la entrada, ya tienen su combo completo para llevarse toda la experiencia. Pero si es después del concierto, cuesta $15 el disco. Y respecto a las plataformas, porque es muy común lanzar también el álbum en digital. Nos habías dicho, Jan, que será en semanas posteriores, ¿no? Podríamos ya escuchar. ¿En qué plataformas ya se encuentra ubicado? Spotify, Amazon, Apple Music. También en YouTube. En YouTube todas las redes van a... Todas las redes se van a inundar de este material. Así es, y bueno, hablemos ya unos detalles finales, porque ya son casi ya las 11 de la mañana. Hemos escuchado, hemos disfrutado de la música de Cementerio de Elefantes, pero lamentablemente el tiempo ya se agota en la radio. Tenemos otros entrevistados, pero por lo pronto, solo queremos anunciar lo siguiente. Como es, Alejandro ha tenido la cortesía de regalarnos una entrada, ¿no? Yeah. Una entrada para ser sorteada aquí en nuestras redes oficiales, lo anunciamos desde la radio. Creo que tenemos otra guardada por ahí. Ah, bacán, chévere. Pues van a ser dos, precisamente para nuestro público que nos escucha, que se anima a la gente, ¿no? A apoyar ese talento totalmente nacional, hecho aquí en Ecuador. Y bueno, solamente bastaría la invitación final. O antes de eso, mejor antes de eso, hablemos un poquito de este último promo que lanzaron a través de las redes, Bicicleta, que a propósito ya vamos a escuchar. Daniel, ¿alguna referencia a este tema? Bicicleta es un tema que nos encanta, está entre los últimos que compusimos y tiene el sonido, diría, actual de la banda. lo increíble de esta canción, bueno... Musicalmente me encanta, nos encanta a todos, y hemos lanzado el video justo el fin de semana pasado, el domingo anunciamos el video. Es un video que está muy muy lindo, está divertido. Fue muy divertido realizarlo también, porque nos reunimos todos y realizamos estas tomas en una pecera con agua, lanzando los colores. Y esos son los visuales que ustedes pueden ver en el video, que la verdad quedaron lindísimos. Entonces fue hecho con mucha diversión, con mucho amor. Y está sonando increíble, la pueden escuchar en YouTube, esa ya está en las plataformas digitales, es nuestro segundo sencillo prácticamente del álbum y está disponible ahí. ¿Y por qué Bicicleta? ¿De qué trata la letra, por ejemplo, Alejandro? ¿No ha de ser esta canción súbete a la bicicleta, ¿cómo es esta canción? Claro, nos sentamos con Shakira, me acuerdo, estábamos con Franco De Vita y le dije, no, no me gusta su versión, así que decidí hacer la mía. No, nada, estábamos con Jan, bueno, siempre estamos con Jan haciendo todo. Y nada, no sé, o sea, yo quisiera que bicicleta de algo entretenido, algo de la vida, pero también habla del amor y habla... De cualquier cosa que tú quieras, habla. O sea, yo lo hice cuando estaba súper embalado, súper enamorado, así que... Nada, bota mucha buena energía, mucha buena onda y... De hecho, a ver, si puedo mandarme un fun fact especial. Es que el bombo, justamente, no sé si fue por coincidencia o planeado, porque ya esas pequeñas cositas se te van, pero luego yo caí en cuenta que el bombo de la canción, si te pones audífono, está sonando con la cadena suelta. Que eso no debería pasar normalmente. Entonces, si vos lo escuchas como dijo, me parece como si fuera, como si estuvieras pedaleando. Entonces, más que todo, a mí me gusta el contexto divertido de los sonidos que le metimos, que la letra te habla full del yin y el yang, de lo blanco, de lo negro, se va un punto al otro, y es como te hace sentir cuando sientes de emoción, cuando estás ilusionado, estás arriba, estás abajo. Entonces, es un tema que trata de eso, como que estar muy, muy loquito y muy de arriba para abajo. Así es. Y bueno, para despedir ya esta entrevista junto a los Elefantes, quisiera que ellos sean los que inviten precisamente a este concierto de lanzamiento. Por favor. Bueno, qué gusto estar acá y los invitamos a todos a venir al Teatro Variedades este sábado 1 de julio a las 7:30 de la noche. Tendremos una banda telonera increíble, tendremos un repertorio increíble, vamos a tener un show con demasiado amor, con demasiada energía, y los esperamos ahí, Teatro Variedades, este sábado 1 de julio a las 7:30 de la noche. Las entradas ya están a la venta en cualquier punto de venta de Ticket Show, eso es en los Musicalísimos de Quito, y también en las boleterías del teatro, obviamente en el día del evento también. La entrada cuesta $8 y después del concierto habrá un after, una fiesta, en la que tendremos también a DJ Siniestro, tendremos DJ la oportunidad, yo estaré también haciendo algo de DJ, tendremos la oportunidad de compartir ahí también obviamente con los que han ido del concierto a la fiesta, la entrada a la fiesta es gratuita con la entrada del concierto, si es que no, si es que solo quieren ir a la fiesta, pues será un costo de $5 por la entrada a la fiesta, esto será en El Lugar, así se llama El Lugar. Toda la información está en la página de Facebook. Así que pueden contactarnos, escribirnos por ahí, cualquier información a las órdenes. 1 de julio, este sábado, 7:30, Teatro Variedades. Así es, entonces vamos a despedir esta entrevista con la canción precisamente promocional, la última lanzada en las redes sociales de Cementerio de Elefantes, a escuchar precisamente Bicicleta. Y los esperamos a todos, yo voy a estar presente también en este concierto. Gracias por la invitación. Escuchemos. Sí, regresamos un poquito, un inconveniente técnico simplemente, ya siendo las 11 de la mañana con 2 minutos. Vicente nos está ayudando a ubicar este video quizás en YouTube ya, porque está en YouTube, en las plataformas de YouTube del Cementerio de Elefantes, esta canción Bicicleta, que ya recién, como lo aclaraba Daniel, está recién salidita del horno, recién salidita de ese Cementerio de Elefantes. Ahí estamos. ¿A dónde vas? La luz que llega aquí, colores de un prisma en la ciudad. Yo sé, rueda como copo de hielo y sal. Tan dulce como el fin del comienzo de un paseo celestial. Infernal.

11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros ya nuestro siguiente invitado. Se trata de Alex Jaramillo Ávila. Él es ecuatoriano, quiteño de corazón, nos dice. ¿Por qué? Pues él nació en Riobamba, ¿no? Y tiene un compromiso, ¿no? Un compromiso por voluntad propia. Pues está titulado en estudios de cuarto nivel y por hoy vive acá en Quito. Si tendríamos que hablar un poco más de su perfil profesional, diríamos que es doctor en jurisprudencia, doctor en psicología industrial, egresado de la Facultad de Artes, diplomado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Escritor de dos textos editados y publicados, expositor de obras de arte, modalidad pintura, cantautor nacional. Alex, bienvenido a La Rayuela, mil gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Y también pues recalcar que aquí hay todo un perfil profesional, ¿no? Tremenda eminencia, tremenda figura la de Alex. Pero el día de hoy vamos a hablar de su perfil musical, de su perfil artístico, así es. Y nos va a dar más detalles. El día de hoy Alex nos ha permitido ver su producción y escuchar su producción, titulada El Nuevo Orden. Es una protesta fusión de, diría yo, de elementos del rock y algunas otras cosas más que precisamente Alex nos va a dar más detalles. Bienvenido, Alex. Encantado, buenos días. Muy buenos días, dama, qué gusto. Amigo, ¿cómo está Gabriel? Usted? Y he escuchado esta emisora en los últimos días. Me gusta la forma como se están manifestando y aparte de eso que veo que han abierto posibilidades en sujeción a la legislación que está vigente sobre las posibilidades de dar apertura a quienes estamos interesados en insistir en la expresión de las artes, en este caso de la parte musical. Claro que sí. Bienvenido siempre, Alex. Pues hagamos un poco de historia. ¿De pronto esto de la música es una herencia familiar o simplemente pues se despertó por ahí alguna vena artística? ¿Cuándo empezó? Sí, yo supongo que se despertó una vena artística, porque la verdad es que, por ejemplo, de mi padre, de mi amado padre, que ya no lo tengo, él le gustaba admirar mucho la música, pero desde que tengo uso de razón o memoria, jamás cantó ni tocó una guitarra, pero le gustaba bastante admirar. Lo que sí puedo decir es de mi madre. Ella, en cambio, sigue siendo una mujer amante de las artes, le gusta cantar, le gusta el periodismo, y a pesar de que está en la tercera edad, pero cuando hacemos de unas reuniones familiares, ella canta ahí en la casa, y tal vez sea por eso la influencia, pero claro. A mí se me despertó principalmente 100% a partir del colegio y la universidad. Estaba leyendo un poquito de su perfil dentro del arte, pues, y claro, ¿no? Coincide con esas vidas de jóvenes donde pues vamos a dar la serenata a la novia del uno, a la novia del otro, un poco a probar suerte, ¿no? Y creo que también esa fue también su trayectoria como joven, ¿no? Sí, claro. Bueno, la juventud, como muchos de esa época, nos gustaba visitar a las muchachas, a las novias, a las amigas, y ellas se sentían muy halagadas escuchándonos manifestaciones cariñosas o de halago. Entonces hacíamos presencia usualmente los fines de semana que podíamos, cuando nos reuníamos. Entonces eso fue una de las pautas para poder seguir tocando y cantando. Algunos amigos me decían: oye, me gusta que cantes, te invito donde mi novia, donde mi enamorado, a mi casa. Entonces me llevaba, porque yo a la final disfrutaba de eso. Qué bien. Cuando le escucho, Alex, usted tiene un acento como que fuera un poquito costeño. ¿Usted vivió en la costa algún tiempo de pronto? Bueno, nosotros hemos vivido en algunas ciudades con familia. Sí. Tengo raíces cuencanas, lojanas. Entonces, de todo un poco. Sí, variada. Ecuatorianísimo. Sí, un poquito variada. Eso puedo indicarle con respecto a mi historia domiciliaria. Pero obviamente me estabilicé acá en Quito, en el colegio, la universidad y ahora también. Tengo en mis manos este disco, Nuevo Orden, Protesta Fusión, de Alex Jaramillo Ávila. ¿Por qué Nuevo Orden, Alex? Nuevo Orden porque considero que las sociedades a nivel mundial, también a nivel continental, latinoamericano, regional y nacional, históricamente han tenido una posición predominante sobre el desarrollo socioeconómico, educativo, cultural, y creo que hace falta que los que estamos en esta vida actualmente, y compromiso obligatorio para las generaciones que vienen, tratar de cambiar este estado de cosas, las relaciones de poder, y buscar una mejor posibilidad de vida para cada ser humano, con condiciones más equitativas, más justas, en donde cada quien aporte con lo que tiene, cada quien tenga el compromiso de poder ser un ente que está en este mundo con el fin de cumplir un compromiso, de respetar su vida, de respetar su existencia, igual compartir con los seres que más quiere, igualmente el compromiso con la sociedad para poder impulsar formas de vida que nos permitan hacer más llevadero esta etapa por la existencia terrenal. Bien, en este disco tenemos algunos temas. El primero dice: tienes a alguien a tu lado, nena. El segundo, sin tregua. El tercero, basta ya. El cuarto, migrante, un derecho y un exilio. El quinto, nuevo orden, demandado. El sexto, prisionera sin razón, sé justicia. Tecnología en movimiento y créditos hipotecarios. Vamos a escuchar en este momento el track 5, que es el de Nuevo Orden, que es el nombre del disco que nos trae Alex. No. Cansado del sometimiento de las grandes economías nacionales, regionales y mundiales. Empieza a levantar, impulso y despliegue total. Recupera tu vuelo sin más ver atrás. Ancestros te guían con luz y verdad. Para el fénix empieza a levantar, impulso y despliegue total. Recupera tu vuelo sin más ver atrás. Ancestros te guían con luz y verdad. Un llamado para cambiar, un llamado para acabar. Este estado de cosas del mundo no puede continuar. Millones de almas no pueden fallar. Tantas ideas salieron de ti. De las acciones salieron de mí, riqueza y producción aumentan así, espíritu social impone equidad, nuevo orden se debe empezar. Un llamado para cambiar, un llamado para acabar. Este estado de cosas en el mundo no puede continuar. Millones de almas no pueden fallar. Relaciones de poder. puede predominar ser humano sobre capital. Llamado para cambiar, un llamado para acabar. Este estado de cosas en el mundo no puede continuar. Millones de almas no pueden fallar. Millones de almas no pueden ya fallar. Un llamado para cambiar, un llamado para acabar. Este estado de cosas en el mundo no puede continuar. Millones de almas no pueden ya fallar. Regresamos a La Rayuela. Recordamos que mantenemos un diálogo junto a Alex Jaramillo Ávila, ecuatoriano, quiteño de corazón, nacido en Riobamba, sobre los 40 años de edad, comprometido por voluntad propia y al natural, titulado con estudios de cuarto nivel, domiciliado en Quito. Así se describe Alex Jaramillo y, por supuesto, artista. Hemos mencionado que tiene un perfil profesional muy interesante. Doctor en jurisprudencia, doctor en psicología industrial, egresado de la Facultad de Artes, diplomado en la Universidad Andina Simón Bolívar, escritor de textos académicos, expositor de obras de arte, y el día de hoy hemos citado esta entrevista justamente para hablar de su perfil musical, su inclinación respecto al arte. Le decía a Alex que es muy interesante que pues pueda combinar el conocimiento adquirido en la universidad, en los estudios académicos, con el arte, porque eso entiendo que es. Su música se caracteriza fundamentalmente por un corte social. Hablemos de eso, Alex. Sí, básicamente yo tengo una inclinación a todo lo que es aspectos sociales, y por eso inclusive mis estudios los he realizado más netamente en materias sociales. He tenido mucha inquietud, muchos interrogantes sobre el ser humano, sobre los grupos sociales, el desarrollo de las sociedades, la problemática que enfrenta. Entonces he visto muchas interrogantes que la única alternativa que más me interesó era inicialmente estudiar, conocer, instruirme sobre esa temática, y luego buscar formas de expresión, buscar formas de dar respuesta y de aportar, porque esto también para mí son aportes a la sociedad desde el ámbito cultural, y es una forma de dar respuesta a esa asimilación de conocimientos que he tenido a lo largo de mi perfil académico. Entonces, netamente tengo proyectado inclusive hacia el futuro profundizar en todo lo que es la parte social, en todo lo que es la parte económica, política, filosófica, que me encanta hacer reflexiones sobre ese tema. Respecto al tema que escuchábamos hace rato antes de entrar nuevamente a la entrevista, titulado El Nuevo Orden, ¿sí? Nuevo Orden. ¿A qué hacemos referencia, Alex, con este tema? El tema Nuevo Orden, primero que el CD lo titulé Nuevo Orden porque considero que es la síntesis de lo que las sociedades a nivel mundial necesitan, especialmente cierto tipo de estados y cierto tipo de sociedades, porque coincido con algunos líderes nacionales que el mundo tiene este momento doble moral. Doble moral, la una porque buscan un supuesto bienestar de las personas y la otra porque explotan lo que más pueden. Entonces, las relaciones de poder, políticas y económicas, no son las más adecuadas. Y no es que se busca solidaridad o compasión o cooperación, no. A mí me parece muy importante rescatar el valor de cada persona, la potencialidad que tiene cada ser humano para poder enfrentar y para poder hacer su vida como quiere y como le permite la sociedad.

desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. No ponen resistencia, te sacan una cuenta, no esperan dilaciones, tampoco va a venir. Te meten a los niños, te escuchan condiciones, te enteraste. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Ponen resistencia, te sacan una cuenta, no esperan ni razones, tampoco obediencia, se meten a los tuyos, te gustan condiciones, te quieres hacer. Aquí en España te venden una casa, trabaja sin medida, haga la rutina. Aquí en España te venden una casa, te calman de problemas, trabaja sin medida, no puedes ya parar. No puedes ya parar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Lo que me das ahora me quitas mañana, ¿no? ¿Y de mi plata qué? ¿Y de mi plata qué? Capital financiero no tiene parangón. Aumenta sus ingresos sin control. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Sacan a tu plata, respondes de inmediato, te da la bienvenida y sin ningún problema te da facilidades. El golpe en tu esclavo y el silencio. En España te dan alguna casa, te calman el problema, trabaja sin medida y en caso de retraso te lanzan a la calle, se quedan con tu casa, no puedes recobrar, tampoco ya parar. Poder recuperar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Sacan una cuenta y con facilidad, entrega inmediata, tu casa ahí está. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Créditos hipotecarios te voy a recomendar. Once de la mañana con 37 minutos, ahí estaba esta canción, Créditos Hipotecarios, de Alex Jaramillo Ávila. Decíamos antes del corte de la canción que es muy interesante cómo desde su visión académica, podría decirse, incluso laboral, a nivel totalmente profesional, pues es, nos dice, nos revela Alex que trabaja ejerciendo precisamente sus estudios, en este caso la abogacía. Y es interesante lo que se puede ver en materia, por ejemplo, penal, civil, laboral, y que esto se transforme en canciones. Esto es muy interesante. Este tema, créditos hipotecarios, Alex, ¿de qué trata? Básicamente sobre la explotación, diría yo, que tuvieron muchos conciudadanos, específicamente ecuatorianos, cuando tuvieron que emigrar hacia España, hacia Europa. Con la crisis bancaria que hubo en el 99, entonces ellos no tuvieron otra opción que aceptar cualquier condición que imponían cierto tipo de personas que les ofrecían trabajo. Entonces, con todo el esfuerzo que ellos lo hacían, lograban, como cualquier persona, tratar de buscar un bienestar, de tener algún bien. Y a lo largo de los años se hizo público a nivel internacional las condiciones en las que les tenían, las relaciones laborales que tenían, eran contratos injustos, inequitativos, ilegales, que no reunían las condiciones que ofrece, que exige la Organización Internacional de Trabajo, que las organizaciones internacionales piden a cada estado que generen con los migrantes. Entonces, por último, se pudo detectar cuando hubo la burbuja financiera que definitivamente los financistas, los grandes financistas, porque se trata más de transnacionales o de grandes empresarios de cada estado, nunca quieren perder, jamás. O sea, si ganan, solo para ellos, y si pierden, entonces tienen que pagar toda la parte social. Entonces, eso es lo que pasó en España. Los migrantes, aparte de las limitaciones que tenían, compraban sus casas, sus departamentos, y a la final, con ese problema financiero que hubo, le hicieron pagar a todos ellos. Y aparte de eso, les retiraron las casas, les quitaron las casas, y la deuda seguía aumentada. Entonces, no hay explicación para eso. No hay ni cómo decir justicia, equidad, ¿no? Porque esas categorías de conceptuales no caben. Son simplemente imposiciones de intereses netamente económicos y financieros de quién tiene el dueño de la empresa o quién maneja las inmobiliarias en este caso, ¿no? Entonces, como uno no necesita estar un poder, un cargo fuerte para poder hacer algo, busca mecanismos como los que yo lo acabo de decir. Para mí, la pintura, la música, los libros son los mecanismos que me encantan elaborar, construir, y con ellos poder llegar a los demás para poder decir mi inconformismo que existe en esta parte social a nivel internacional, específicamente con el problema de la gente que tuvo estos inconvenientes en España. Hay algo particular que quiero destacar aquí también, ¿no? Escucharon en principio un tema Nuevo Orden, que, bueno, a nivel de género musical podríamos decir que es una especie de música de autor, algo así. Sí, ¿no? Sí, es exactamente. Este tipo de categorías musicales tienen diferentes antecedentes. Lo han llamado canción social, música de autor, canción de autor, música protesta. Entonces, ninguna se aleja en sí de la figura en la que yo estoy generando estos el temas. Mensaje social. Sí, claro, exactamente. Y bueno, la pregunta era exactamente que escuchamos una variedad de géneros y lo que me llama la atención es que terminan justamente haciendo rock. Lo que escuchábamos con Créditos Hipotecarios era una canción enmarcada dentro de un hard rock, incluso desde una óptica punk, también podría decirse. Sí. Géneros que sabemos que políticamente han sido usados precisamente para hacer la contra a actividades políticas. En este caso, ¿por qué inclinarse hasta el rock, Alex? Me encanta bastante caminar por diferentes géneros musicales. No en un extremo, pero sí por una cantidad de 4 a 5 géneros musicales con los que más me identifico y con los que más tengo facilidad. Aparte de eso, porque estos temas por un lado y por otra parte estos géneros musicales son, considero, generosos desde la parte instrumental, desde la parte compositiva, desde la parte musical, de la parte técnica, y eso me permite cuajar y fusionar, crear este tipo de ritmos con la temática que me caracteriza. Ajá. Entonces, por eso es lo que considero oportuno e incluso indispensable mantenerme en contacto con este tipo de manifestación musical denominada como rock. Interesante ese viaje musical. Quisiéramos escuchar más música, por favor, Alex. ¿Qué tema nos puede recomendar? Bueno, me gustaría que si pueden ponerle el número 4. Lleva por nombre Migrante, un derecho y un exilio. Supongo que vamos a tratar de encontrar esa misma temática, ¿no? Sí, lo que aquí le caracteriza es principalmente, en cambio, el tipo de ritmo. Este ritmo tiene una particularidad que proviene de una fusión musical de un ritmo country con un ritmo social, protesta. Entonces, van a escucharlo, es muy interesante, también tiene su originalidad. Escuchemos de Alex Jaramillo Ávila, Migrante, un derecho y un exilio. Cuarto, y ya serían las 12, así es, un cuarto de minutos ya serían las 12 exactamente. Estamos en este diálogo junto a Alex Jaramillo Ávila, y lo que escuchábamos era un tema llamado Migrante, un derecho y un exilio. A propósito de estas cuestiones sociales que en el caso de Alex ve generalmente, prácticamente todos los días de trabajo, porque de esto se trata en ciertos casos de abogacía. Y lo interesante, como lo recalco, es que de esos casos que él observa, que mira y que analiza y que estudia, de eso salen precisamente canciones. Migrante, un derecho y un exilio, ¿de qué trata, Alex? Bueno, esta temática es más a nivel mundial, consideraría yo, porque es un tema vigente y si usted observa en las noticias o documentales diferentes formas de recabar datos e información, ve que es una problemática permanente y a nivel internacional que muchos países atraviesan. Entonces, eso me llama mucho la atención porque considero que el mundo, la naturaleza, no tiene un dueño, ni pocos dueños. La naturaleza es generosa y si el ser humano está aquí, los seres vivos están aquí, es porque pertenecen a este mundo y este mundo es de todos. Entonces, eso implica que pueden moverse por diferentes sitios, por diferentes partes. Si bien es cierto, las sociedades se han logrado a lo largo de la historia organizarse en estados. Esa es una de las principales y la mayor organización que ha logrado una sociedad. Pero eso implica que tiene que haber una serie de ordenamientos, una serie de condiciones. Sin embargo, de lo cual no puede estar... Así como la parte económica o productiva no puede estar en primer lugar sobre el bienestar del ser humano, tampoco la norma jurídica, la normativa internacional o muchas veces la normativa de cada estado no puede estar sobre el ser humano. Estos pilares que son la base del desarrollo de la sociedad son pilares que nos permiten buscar un bienestar y nos permite avanzar a las sociedades y al ser humano. Pero eso no implica que esta orden que se busca o esta organización de normativas vigentes lo condicionen demasiado al ser humano o a los grupos sociales a tal punto que le limiten tanto que llega a extremos que pone en juego su vida. A tal punto que, como que se puede observar, nosotros vemos un canal como hay muertes en los mares, como hay muertes en las fronteras, como la gente trata de sobrevivir, de buscar un bienestar para sus hijos, para su esposa, para su familia. En medio de guerras, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa a un segundo plano en este mundo, en el momento actual. O sea, la gente muere y bueno, se fue una familia, se fue un niño y listo. No pasa nada, o sea, mientras no afecten mis intereses, mientras no afecten mi posición política o mi empresa o mi país, o allá los demás, o sea, considero que no es por ahí donde debe encaminar el mundo y considero que el principio de la movilidad universal debe estar vigente. Lo que sí debe hacerse es con responsabilidad. O sea, cada ser humano debemos ser responsables de comportarnos en cualquier parte que nos encontremos del globo, respetando a los demás y respetando a nosotros mismos. Entonces, por eso es lo que considero que este tema de los migrantes sigue vigente y ahí se pone en juego muchos aspectos del derecho, del exilio, del refugiado, del emigrante. Entonces, son las figuras y los conceptos que más se identifican con esta problemática de la movilidad. Considero que es un tema vigente y que igualmente se debe superar con el pasar de los tiempos. 11 de la mañana con 51 minutos, amigas, amigos. Nosotros queremos agradecer profundamente a Alex Jaramillo Ávila, que ha estado con nosotros aquí en La Rayuela promocionando su disco. Y la verdad es que vamos a concluir con un último tema. Alex, esta es su casa, bienvenido siempre. Mm-hmm. A ustedes, amigas, amigos, mañana es viernes y les esperamos a las 9 de la mañana, ¿sí? Es el último día de más de este mes y el cuerpo lo sabe, como dicen acá. Así es que, pues lo esperamos aquí en La Rayuela, ¿cierto, Gabriel? Así es. Muchas gracias. Con este tema nos vamos a despedir, Alex. ¿Cuál nos recomienda? Podría ser el número 6, Demando. Demando. Y recordarles las redes sociales de Alex Jaramillo. Lo ubica tal y cual, como lo he dicho en el fanpage, en YouTube, alexjaramilloavila.aega. J y teléfono 0999-23-1764 o al correo pedrito-alexis@hotmail.com. Ahí están los contactos de Alex Jaramillo Ávila. Le deseamos éxitos en su vida artística, su vida profesional, Alex. Bienvenido. Muy gentiles. Siempre sea así. Adelante. una denuncia de garantías vulneradas. Demando por abusos cometidos a la paz de cada día. Al mercado productivo quiere entrar. Adultos mayores no quieren claudicar. Profesionales afanosos laboran sin cesar. Denuncia sustentada, protesta en derecho, reclamo demostrado, combate sentenciado, protesta en derecho, reclamo demostrado, combate sentenciado, exijo explicación del sambo de Ticón. Presento la denuncia, bien fundada y sustentada. Quedado demostrado en el juicio ventilado, transparente y objetiva la sentencia favorable, bienvenida. En tu descendida al mercado productivo quiere entrar. Adultos mayores no quieren claudicar. Trabajadores asombrados producen sin parar. Denuncia sustentada, protesta en derecho, reclamo demostrado, combate sentenciado, protesta en derecho, reclamo demostrado, combate sentenciado, exige explicación de San Político. Denuncia sustentada, protesta en derecho, reclamo demostrado, combate sentenciado, protesta en derecho. ¿Es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.